Alcaldía de Pacho, Hospital San Rafael, Flota Río Negro y Expreso Gómez Villa, Jimena Rincón González, Camila Rodríguez, Economás, Juan David Parra, Simple Comunicaciones, Fundación Alirio Cortés, Julio Romero y Familia, Mercedes Pinzón, Club La Ferrería, Edgar Mayorga, Froilán Romero y Familia, Oscar Babativa y Familia, Neftalí Silva y Familia, Isaac Rodríguez, Diputado Perico, Fundación San Mateo, Optómetra Oscar Lizarazo, Hugo Escobar y Familia, Alejandro Linares, Claudia Cortés y Familia, La Olla de Barro, Aristo Matiz y Familia, Granja El Guacamayo Sas en Villa Gómez, Paula Isabel y Familia Moreno, Leonor de Riveros, Elica Almanza, Finca Campestre Sol y Luna y Luciana Jula. Dulce Estéreo, las personas y empresas que muestran su bondad en la cena de Navidad le desean a los habitantes de la región del Río Negro una feliz Navidad y un próspero año lleno de bendiciones. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos de la música argentina? Amables oyentes, muy buenas noches. Reciban el cordial saludo en la dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moroso. 190 de la M y Onda 5 en Bucaramanga, 1300 AM. A todos, gracias desde ya por acompañarnos. Y hoy vamos a dedicar el repaso, la historia del tango, a través de la palabra lluvia, que está mencionada en muchos tangos, por ser los hemos traído. ¿Y qué tal si para iniciar, Libardo, traemos un tango que se llama Las Vueltas de la Vida? ¿De quién es? Sí, señor, dirán los oyentes, pero ahí no hay lluvia por ninguna parte. La van a oír en alguna de las estrofas, como acaba usted de aclarar. Sí. Bueno, Francisco Canaro, el maestro, director y compositor, es el autor de la música. La letra es de Manuel Romero. Y vamos a escucharlo en una grabación de la Casa Odeón a 78 revoluciones por minuto. Se hizo el 5 de octubre del año 1928. Doctor. Para el sello Odeón. Y así es. Viene como cantante la voz de Charlo, la orquesta de Francisco Canaro en el tango Las Vueltas de la Vida. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Para en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, la vi pasar el auto limusine como un estuche de mina aislada con su cristal. Frenó, me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que echó al seguir, noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra la vuelta que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté, de sedas y encajes la tuve vestida y alhajas y coches sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado, el juego es más perro que toda mujer, y sin plata muy pronto me vi abandonado, y hoy mango de un peso si quiero comer. ¡Qué cambio! Yo he sido un bacán afincado, y hoy pasa a mi lado casi sin mirar, y me tira limosna al pasar. Para en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sincero que ella me daba cuando yo era su gran Michelle. Mujer, va a ser payuda, dije amargado, y su billete despedacé. Después, silbando un tango, galgueando de hambre a mi cotorro, me encaminé. Manuel Romero, como decía Libardo, el letrista de este tango, fue además comediógrafo, letrista, por supuesto, director de cine argentino, y fue uno de los creadores de lo que llamaron teatro de revistas. Manuel Romero murió a los 63 años, había nacido y fallecido en Buenos Aires. El cantante Charlo, hay un detalle para los coleccionistas o seguidores de Charlo. Hay un CD que fue publicado desde el año 2005, el CD se llama Todo Charlo, y es interpretado por el cantor Alberto Morales. Fue el hombre que le hizo un homenaje a Charlo. Pero continuando, Libardo, con nuestros temas, vamos a traer uno que coincide con la época de lluvias en Colombia, aunque claro que las lluvias están en octubre y noviembre. Sin embargo, este tango se llama Lluvia de Abril. ¿De quién es? Y sí que nos está cayendo harta agüita en todo el país, pero especialmente en Bogotá, todas las tardes. Oiga, doctor, yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito de la vivencia de ese primer tango, ¿no? Muy fuerte. Bueno, sí. Pero usted pregunta, ¿de quién es? Enrique Mario Francini, un excelente músico, director de orquesta y también compositor. Él hizo la música del tema que vamos a escuchar, Julián Centella, que hemos hablado mucho de él acá. Él hizo sí. La letra. Esta versión se grabó el 20 de febrero del año 1945 en el sello Odeón, doctor. Y la voz es la de Raúl Iriarte, la orquesta que lo acompaña, la de Miguel Caló, en el tango Lluvia de Abril. Ya nunca volverás, amor, amor, que acaso me olvidó. Y en esta soledad, sin ti, grité después tu nombre en vano. Trajo tus manos, la lluvia de abril, una palabra, la sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza. Tristezas del ayer, dolor fatal, fatal como el adiós. La lluvia de un abril trajo tus manos, la lluvia de un abril, una palabra, la sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza. Tristeza del ayer, dolor fatal, fatal como el adiós. Raúl Iriarte, el cantante. A propósito de Miguel Caló, que es un hombre muy mencionado en la historia y en la vida del tango, Libardo, pues hay dos detalles. Él fue básicamente bandoneonista, pero por supuesto director de orquesta, pero también alcanzó a estudiar violín. Y me llama la atención este detalle, Libardo. Él primero fue bandoneonista en la orquesta de Fresedo, de Osvaldo Fresedo, después estuvo en la orquesta de Francisco Pracánico, pero por allá en el año 29 disolvió, montó su orquesta y después la disolvió porque se... Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave